Buenas noches, una vez más con el programa Conoce las Sectas, de la sección Problemas del Mundo, con Ángel en el control y quien les habla, José María Bahamonde. Hoy continuaremos con este mini curso sobre sectas y vamos a hablar sobre las posibles razones de origen de las sectas y los nuevos movimientos religiosos, algo que tuvimos un primer avance en el programa anterior. También vamos a hablar un poco sobre Halloween, esta celebración anglosajona que cada vez más se difunde entre nosotros y que también es conocida como Noche de Brujas. Y por último, nos referiremos a algo que creo que es bastante preocupante, y son los intentos, los constantes intentos por parte de diferentes sectas y nuevos movimientos religiosos. En este caso vamos a hablar concretamente de una orientalista, por penetrar en ámbitos católicos para así más fácilmente captar adeptos. Recordamos a los oyentes que en la segunda parte del programa pueden llamarnos para consultas o compartir su opinión sobre estos temas con nosotros. Bien, a la hora de hablar sobre los orígenes de las sectas, se encuentra, según los distintos estudiosos del tema, una amplia gama de hipótesis que van desde las más complejas hasta las más simplistas, que tienden a reducir la problemática a una sencilla cuestión económica. Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que el sentido religioso no es un estado de la evolución humana, sino que es algo connatural al hombre. Partiendo, pues, de esta base, se comprueba en el ser humano una inclinación hacia lo trascendente que naturalmente tiende a canalizarse a través de las religiones clásicas o tradicionales. Si esta exigencia religiosa, que está enclavada en la entraña misma del hombre, no se ve satisfecha, se corre el riesgo siempre de que un aspecto esencial de su personalidad se sienta tentado a buscar supletorios que vanamente van a aplacar este anhelo de Dios. Y es allí donde existe el riesgo de que esta inclinación a lo trascendente, si no es canalizada en una religión clásica o tradicional, corre el riesgo de ser manipulada o caricaturizada por un sucedáneo verdadero de la fe, que vendrían a ser las sectas. Es decir que, al ser el hombre un ser religioso por naturaleza, será inherente en él la búsqueda de Dios, de lo trascendente o la verdad, siendo esta una de las razones más escuchadas a la hora de hablar tanto del origen como de la adhesión a una secta. Ahora bien, si bien este argumento no puede ser rechazado de plano, tampoco puede ser tomado con mucha seriedad, porque quien busca honestamente la verdad, lo trascendente o a Dios, tiende a insertarse en una religión clásica o tradicional, es decir, o sea, sea católico, o judío, o ortodoxo, o de alguna comunidad protestante histórica, comunidades todas estas que, en mayor o menor medida, poseen una profundización de lo religioso apoyado en lo filosófico. Y esto es lo que precisamente le falta a estos nuevos movimientos, lo que le falta a las sectas, donde el discurso religioso, por lo general, es gratuito y suele obedecer a los circunstanciales caprichos del fundador o del líder. Si se estudian los orígenes de la mayoría de estas sectas o nuevos movimientos religiosos, vemos que la razón más frecuente para el surgimiento de estos grupos es el desengaño y la pelea. Es decir, el integrante de una religión, movimiento o secta se pelea o desilusiona con los dirigentes de su grupo, se separa con dos o tres feligreses más y crea un nuevo culto. Así vemos, por ejemplo, casos como el de los Testigos de Jehová, que surgen de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y esta a su vez surge de la Confesión Bautista. El caso de la Iglesia del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, más conocida como Secta Moon, que al igual que los mormones, surgen de la denominación presbiteriana. Y también es el caso de la Familia del Amor, o los Niños de Dios, que surgen de la Alianza Cristiana y Misionera. Todas estas separaciones, en no muy buenos términos, la mayoría de ellas, son producto de interpretaciones, suelen ser producto de interpretaciones novedosas del cuerpo doctrinal original al que pertenecían, o producto de nuevas, y esto lo digo entre comillas, revelaciones que provocan el aislamiento de estas personas y un fuerte énfasis en el nuevo enfoque que asumen. Generalmente, también vemos que estas separaciones, por desengaño y pelea, van acompañadas de revelaciones, visiones o mensajes especiales. Frecuentemente se va a ver en el origen de estos grupos que, al decir de su fundador, por supuesto, al momento en que surge, se le aparece o bien Jesucristo, un ángel, la Virgen María, un elemental, un gnomo, o como ahora se registra con más frecuencia, un ovni o un extraterrestre, que le transmite un mensaje y una misión particular. Esto se supone, en más de un caso, y especialmente viendo el contenido de estos supuestos mensajes y misiones, la posibilidad de ciertas alteraciones psicológicas. Y entre ellas, la que se ve con mayor frecuencia es una variedad de demencia que se conoce con el nombre de psicosis esquizoparanoide y que se caracteriza, precisamente, por estar conformada de delirio megalomaníaco, es decir, un delirio totalmente patológico y desbordado de poder, un delirio religioso o místico y un delirio de influencia, que es el que lo caracteriza, el que caracteriza a esta patología. Si bien existen tantas visiones y mensajes como movimientos, encontramos de todas maneras una insistencia especial en ciertos temas, especialmente en la teoría del fracaso de Cristo, o la traición al mensaje original, o la caducidad en general de todas las religiones clásicas o tradicionales. Respecto a la primera, la teoría del fracaso de Cristo, este tipo de visiones remiten a que Cristo vino con una misión al mundo, pero al no ser reconocido como el Mesías por su propio pueblo, el judío, y ser crucificado, habría fracasado. Entonces, el sujeto de esta nueva visión o mensaje sería el llamado a concluir la misión redentora de Cristo. Tal argumento es el esgrimido por la Iglesia de la Unificación, o secta Moon, cuyo líder y fundador, Sun Myo-moon, basándose en un pasaje del Apocalipsis, sostiene ser el último y verdadero Mesías, o el Mesías de la Segunda Venida, que debe completar la restauración de Jesucristo, que ha quedado inconclusa o fracasada, entre otras cosas, dice que por haber sido pobre y célibe, además de otras interpretaciones muy originales. También, aunque con algunas variantes, este argumento es el que utilizan la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormones, que sostienen también que Cristo fracasó en Palestina y, bueno, luego de resucitado, se aparece en América y establece en una tribu su verdadera iglesia. En cuanto a la traición al mensaje original, estas visiones se refieren a que tal o cual religión traicionó el mensaje originalmente dado por Dios. Desde ya que la que ocupa el primer lugar en este tipo de acusaciones es, por supuesto, la Iglesia Católica Apostólica Romana. De hecho, incluso este es el cargo que en su momento le hicieran Lutero y Calvino a la Iglesia en ocasión del Cisma de Occidente. Después, con el correr de los años, los sucesores de Lutero y Calvino le hicieron el mismo cargo a ellos, y con el correr de los años los sucesores le hicieron el mismo cargo a los sucesores, desmembrándose cada vez en más grupos. Este quizás es el argumento más esgrimido al momento de las separaciones. Y por último, tenemos el de la caducidad de las religiones clásicas o tradicionales. Y estas visiones remiten a que todas las religiones clásicas o tradicionales han traicionado el mensaje original o han perimido, han dejado de tener valor, quedando tan solo algunos elementos aún válidos en ellas. Y es de esta manera que el sujeto de esta nueva visión y mensaje sería el llamado a rescatar los pocos elementos aún válidos de las distintas religiones, juntarlos todos, surgiendo así los movimientos sincretistas, es decir, aquellos que toman elementos de diversos orígenes y los amontonan sin lograr una verdadera síntesis o fusión, sino tan solo mezclándolos. Este tipo de argumentos es utilizado por varios grupos contactistas, estos grupos que dicen tener contacto con seres extraterrestres, como así también por un movimiento muy peculiar, fundado hace pocos años, que a sus comienzos empezó a desarrollar sus actividades bajo la denominación Iglesia Evangélica Cristiana Judía Ecuménica. Como ven, juntó de todo un poco, queriendo dejar conformes a todo el mundo. Habría dos razones más, y de las cuales algo hablamos en el programa anterior, y que serían los orígenes de estos grupos con una finalidad política o económica. Esto se escucha con bastante frecuencia. Aquí se oye hablar por parte de algunos autores, inclusive dedicados a estos temas, de sectas de la CIA en lo que hace a lo político, o de una supuesta penetración imperialista yanqui en América Latina. Y también se escucha hablar de bancos de Dios, de transnacionales de la fe o multinacionales religiosas en lo que se refiere a lo económico. Frente a estos dos aspectos, yo diría que es recomendable la prudencia a fin de no caer en actitudes reduccionistas o simplistas imposibles de sostener en un tema tan complejo como el presente. En lo que respecta a la cuestión política, si bien existieron un documento Rockefeller y documentos Santa Fe I y Santa Fe II que hacen referencia al tema de las sectas y la Iglesia Católica, para una apreciación objetiva no se puede dejar de tomar en cuenta dos aspectos importantes y que generalmente son descuidados. El primero de ellos se refiere a la noción particular que en los Estados Unidos, de mayoría protestante, se tiene sobre la Iglesia Católica. El protestantismo se ve signado desde sus orígenes en las iglesias nacionales y con un importante aditamento político, y por lo tanto sospecha que este mismo aditamento podría estar presente en todas las creencias, inclusive en la Iglesia Católica. Al respecto, ya son proverbiales las manifestaciones del cardenal Spillman y, por sobre todo, de Monseñor Fulton J. Sheen sobre el tema, especialmente durante el periodo de la Guerra Fría en los Estados Unidos, por el consecuente temor de la sociedad norteamericana en general a que los católicos se negaran a tomar las armas si eventualmente la Santa Sede se opusiera a ello. El segundo y argumento, y no menos importante que el anterior, se refiere por sobre todo que estos documentos, tanto el Rockefeller como el Santa Fe I y Santa Fe II, parecieran no hablar de la Iglesia Católica en general, sino más bien de ciertos sectores de la misma, coincidentemente de donde también provienen precisamente los autores que más hincapié hacen a esta cuestión. Concretamente, pareciera que estos documentos se refieren al sector inserto dentro de lo que se conoce como teología de la liberación, y son precisamente estos sectores donde más, desde donde más se ha esgrimido el argumento de una supuesta penetración imperialista norteamericana en América Latina con fines de manipulación. Y la objetividad de estos sectores inmersos dentro de la teología de la liberación es bastante discutible, en razón de que precisamente esta corriente también se encuentra presa de una ideología. De todas maneras, y aunque no se puede reducir el fenómeno es una cuestión política, esto no quiere decir que dicho aspecto no exista. En algunas oportunidades se pueden registrar ciertas connivencias temporales entre algunos movimientos y gobiernos, aunque no solo norteamericanos. Sobre estas connivencias temporales, entre otras, podemos citar, a manera de ejemplo, la de la Iglesia del Verbo, por ejemplo, con el gobierno guatemalteco, esto especialmente durante la presidencia de Ríos Montt, el caso del Instituto Lingüístico de Verano, esto especialmente en Ecuador, en Colombia y Panamá, donde desarrolló gran actividad. El caso también de algunos grupos evangélicos de tipo pentecostal con el gobierno de Pinochet en Chile y más tarde en Perú, con la subida al gobierno de Fujimori, que se logró, entre otras cosas, por el apoyo del movimiento Cambio 90, mayoritariamente conformado por pentecostales de tipo fundamentalistas. También en este sentido se deben considerar de ser ciertos los rumores que se atribuyen a la secta Moon por su virtual participación en la ayuda de los contras en Nicaragua, cuando fue el conflicto con los sandinistas, luego de que el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica no aprobara una partida económica a dicha organización para seguir adelante con la lucha contra los sandinistas. Si bien, por todas estas razones, esta connivencia no se niega, entre otras cosas, también podemos citar como un aspecto importante el caso de Moon y esta ayuda a los sandinistas, la importancia que tuvo dentro de este grupo el ex coronel de Corea del Sur, Bo-hee Pak, que es el segundo en importancia dentro de la secta y que se desempeñó, entre otras cosas, como jefe de la CIA coreana durante el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, valiéndole por lo tanto muy buenos contactos con la CIA norteamericana, ¿no? Y estos buenos contactos han sido tomados en cuenta. Pero no se puede hablar de una dependencia o una connivencia permanente, porque de ser así, Moon, el líder de este movimiento, nunca hubiera estado preso casi un año en Estados Unidos, precisamente por evasión fiscal. Asimismo, también lo vemos que este movimiento tuvo connivencias temporales con gobiernos militares latinoamericanos, especialmente no muy duchos en las distinciones, y quienes, considerando que la coincidencia de enemigos podría eventualmente repercutir en la coincidencia de principios, facilitaron el ingreso de la Iglesia de la Unificación en sus países, porque se caracterizaba, entre otras cosas, también por un fuerte anticomunismo. De una forma similar también se puede considerar, algo que también se escucha con bastante asiduidad, la participación de integrantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormones, en la CIA o con el gobierno de los Estados Unidos. Aunque las connivencias no solo fueron, en el caso de estos grupos, solo con gobiernos y solo políticas, sino también hubo connivencias económicas, y en algunos casos incluso llegaron a vincularse con ciertos sectores o instituciones de la Iglesia Católica. Este es el caso también de la secta Moon y la Universidad Católica de La Plata, que le confirió hace ya algunos años el doctorado honoris causa a Moon, precisamente alguien que se considera el segundo Mesías, o el Mesías de la Segunda Venida, y que habría causado, bueno, después de que se hizo público, la dimisión del rector y del canciller de dicha Universidad Católica. Y en lo que respecta al origen con finalidad económica, si bien no puede negarse en forma absoluta que no exista alguna secta que haya se haya constituido con una finalidad económica, en general no es lo que se aprecia a poco de profundizar en los diversos grupos sobre los que pesa esta sospecha. En lo que hace a la cuestión económica, un elemento importante y que ha facilitado simplificar el tema es el que se conoce, y esto especialmente en relación a grupos evangélicos de tipo fundamentalista, lo que se conoce como teología de la prosperidad o teología de la abundancia, a la que tantos televangelistas son afectos, predicando constantemente sobre el progreso material, además del espiritual, que encontrarían todos aquellos que le entreguen el corazón a Cristo. Sobre este tema es importante no dejar de tomar en cuenta que muchos de estos grupos traen de arrastre elementos calvinistas, y entre ellos figura como muy importante el tema de la predestinación, es decir, la creencia de que desde el inicio mismo de nuestras vidas estaríamos ya predestinados a salvarnos o a condenarnos. Esta predestinación calvinista ha generado, a lo largo de los años, una especie de ecuación que podría enunciarse de la siguiente manera. La buena relación con Dios implicaría un triunfo en lo temporal, y más precisamente, el progreso material. Esto, que se define como teología de la prosperidad, puede ser observado en el carácter especialmente de los testimonios que a diario los pentecostales expresan en plazas, esquinas o en programas radiales o televisivos. Por tanto, el éxito económico y la ostentación, en algunos casos, de ciertos pastores, de su buen vivir, es utilizado muchas veces como un medio de proselitismo. Es decir, que a los ojos de estos pastores, las iglesias en general habrían errado el camino asociando espiritualidad y pobreza, ya que a los que tienen fe, Dios quiere regalarles riqueza, salud y éxito. Es por ello que, con palabras más, palabras menos, algunos de estos pastores suelen, especialmente en algunos programas radiales e incluso televisivos, encarar la cámara o el micrófono en manera intimista y dicen, vean qué bien que estoy yo, y esto es porque le entregué el corazón a Cristo. Si se lo entregan ustedes, ustedes también gozarán del mismo éxito. Por lo expuesto de estas dos últimas razones sobre el posible origen, se puede concluir que si bien existen los factores políticos y económicos en las sectas, estos no suelen ser ni los únicos ni los más importantes, y que en última instancia y en términos generales estos aspectos, tanto el político como el económico, se suelen subordinar a cuestiones religiosas que lo explicarían. Se puede incluso citar nuevamente y a modo de ejemplo la secta Moon ya mencionada, que se la suele señalar preferencialmente para tratar de probar los fines políticos o económicos, y esta elección se efectúa, entre otras cosas, porque, como decía antes, aparte del fuerte anticomunismo que caracteriza a este grupo, tiene todo un emporio empresarial, entre los que se cuentan flotas pesqueras, empresas de limpieza, de informática, productos medicinales que mencionamos también en el programa pasado, como el ginseng, junto con una fábrica de armas en Corea del Sur. Sin embargo, si se empieza a ahondar en las creencias y en particular en los escritos doctrinales de este grupo, se va a poder ver cómo todo el poder económico, incluso el político, está subordinado a la cuestión religiosa. Como decía, Moon se considera el Mesías de la segunda venida, el último y verdadero Mesías, el que va a completar esta misión redentora que, en la que Cristo habría fracasado. Y él sostiene que, bueno, como decía antes, que entre otras cosas había fracasado por haber sido célibe y por haber sido pobre. Y sostiene también que, bueno, el dinero en la actualidad está en manos de Satán y que él debe rescatar el dinero de manos del demonio para santificarlo. La verdad que bastante original. Por eso, repetimos, si bien el factor político y económico no pueden desecharse del todo, generalmente estos dos factores se encuentran dentro de las sectas subordinados a cuestiones religiosas. Vamos a hacer aquí el primer intervalo musical y para celebrar las ansiadas lluvias que están cayendo hoy sobre Madrid, vamos a escuchar una polca, Truenos y Relámpagos de Johannes. En pocos días, el 31, el fin de este mes, se celebra Halloween, o más conocida como Noche de Brujas. La palabra Halloween es una contracción de la expresión inglesa All Hallows Eve, que literalmente significa Víspera de Todos los Santos. Y es por ello que muchos consideran que esta celebración de origen anglosajón, que es entre macabra y humorística, estaría vinculada con la fiesta de la Iglesia Católica que se celebra el 1 de noviembre, que es la festividad de Todos los Santos. Pero esto no es del todo cierto. ¿Cuáles son los orígenes de Halloween? El Halloween tiene un origen pagano. Esta celebración se le atribuye a los celtas y se llamaba originalmente Samhain, que entre otras cosas tenía como objetivo dar culto a los muertos. La invasión de los romanos, especialmente en las Islas Británicas, en el año 46 a.C., dio como resultado una mezcla de la cultura celta con costumbres, con usos de la Europa continental. Los romanos dedicaban la fiesta denominada Feralia al descanso y la paz de los muertos, haciendo sacrificios y elevando diversas plegarias a sus dioses paganos. También los romanos dedicaban una festividad a Pomona, que era la diosa de las cosechas y los frutos, cuyo símbolo es una manzana. Véase que en los juegos tradicionales de Halloween se encuentra el juego de morder la manzana, ¿no? Como uno de los más tradicionales. El druidismo fue disminuyendo luego paulatinamente con la evangelización y terminó por desaparecer en la mayoría de las comunidades celtas a finales del siglo II. Sobre la religión de los judíos, que era la que se practicaban los celtas en las Islas Británicas, no sabemos gran cosa. Sin embargo, sí se sabe que la festividad de Samhain se celebraba muy posiblemente entre el 5 y el 7 de noviembre, que venía a ser a mitad del equinoccio de verano y el solsticio de invierno, con una serie de festividades que duraban una semana y finalizaba con la fiesta de los muertos, y con eso se iniciaba el año celta. Los druidas, auténticos sacerdotes o chamanes célticos, creían que la fiesta de Samhain, las brujas gozaban de mayor vitalidad, a los propios druidas se les concedía el don de adivinar el futuro, los límites entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos desaparecía completamente para sus creencias, e incluso también sostenían que los fantasmas de los muertos venían del otro mundo a llevarse consigo a los vivos. Por eso, en la noche de Samhain, los druidas preparaban enormes fogatas y hacían conjuros, intentando ahuyentar a los malos espíritus. Y la gente solía dejar dulces o comida a la puerta de sus casas en la creencia de que los difuntos, a quienes las leyendas les atribuían la autoría de las más crueles atrocidades, se irían contentos y los dejarían en paz. En aquellas gentes, para la que cualquier hecho de la naturaleza era poco menos que profético, la noche de Samhain abría el largo y crudo invierno por el que vagaban perdidos los fantasmas, buscando cuerpos que poseer para transitar al otro mundo, hasta la llegada de la primavera, cuando los días ya, claro, son más largos y las tinieblas empiezan a menguar. Pero antes de continuar con este tema, vamos a introducirnos también con algo de música y vamos a escuchar La danza ritual del fuego, de Manuel de Falla. Cuando el cristianismo llega a los pueblos célticos, la tradición de Samhain no desaparece, pese a los esfuerzos realizados por los misioneros para eliminar las supersticiones paganas que pudieran entroncar de alguna manera con el satanismo o culto al diablo. Sin embargo, la fiesta de Samhain, si no desaparece totalmente, empieza a sufrir algún tipo de transformación. Y es cuando se entronca con la festividad cristiana. Desde el siglo IV, la Iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. Tres siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV, que falleció en el año 615, transformó un templo romano dedicado a todos los dioses en un templo cristiano dedicándolo a todos los santos. La fiesta en honor de todos los santos se celebraba inicialmente el 13 de mayo. Fue el Papa Gregorio III, que falleció en el año 741, quien la cambió al 1 de noviembre, que era el día de la dedicación de la Capilla de Todos los Santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de Todos los Santos se celebrara universalmente. Como fiesta mayor, tuvo su celebración también vespertina, en la vigilia, para celebrar la fiesta, y la celebración vespertina era precisamente el 31 de octubre. Esta vigilia, o tarde del día anterior a la fiesta de todos los santos, dentro de la cultura inglesa, se la llamó All Hallows Even, vigilia de todos los santos. Con el tiempo, su pronunciación fue cambiando primero a All Hallows Eve y posteriormente a All Hallows In, para terminar en lo que hoy conocemos como Halloween. Por otra parte, y ya desde el año 998, San Odilon, abad del monasterio de Cluny, en el sur de Francia, había añadido la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido, por lo que fue llamada Fiesta de Fieles Difuntos, lo cual comenzó inicialmente difundiéndose en Francia y luego al resto del mundo. Ahora, ¿qué ha pasado? Con el correr de los tiempos, Hollywood ha contribuido también al Halloween con una serie de películas en las cuales la violencia gráfica y los asesinatos crean en el espectador un estado morboso de angustia y ansiedad, y se ha ido homologando y perdiendo de alguna manera la visión de la festividad cristiana. Por supuesto, estas películas no son vistas únicamente por adultos, incluso pueden ser vistas en la televisión comercial por niños, creándoles una idea errónea de la realidad. Se ha añadido luego también la costumbre de los disfraces. Esto ya viene desde el medioevo, juntándose con otras festividades, especialmente después de la plaga de la peste bubónica. Se hacían representaciones en aquella época que eran conocidas como la danza de la muerte, donde todo tomaba un carácter burlesco y se solían disfrazar de ánimas de seres difuntos. También se fue agregando la tradición del obsequio o truco. Esto tiene su origen en la persecución que hicieron los protestantes en Inglaterra, especialmente en el siglo XVI y XVII contra católicos. ¿Cuáles son las implicaciones de Halloween? La fiesta de los druidas originó no solamente parte de lo que hoy conocemos como el Halloween, sino también que muchos grupos neopaganos, satanistas y ocultistas han tomado el 31 de octubre como la fecha más importante de su calendario. El originario Samhain, que hoy también es llamado Festival de la Muerte y es reconocido por la mayoría de los satanistas y ocultistas y adoradores del diablo como una víspera del Año Nuevo para la brujería. Anton LaVey, autor de la Biblia Satánica y fundador de la Iglesia de Satán, dice que el día más importante para los seguidores del maligno es precisamente Halloween. La ley dice que en esta noche los poderes satánicos, ocultos y de brujería están a su nivel de potencia más alto, y que cualquier brujo u ocultista que haya tenido dificultad con un hechizo o maldición normalmente puede tener éxito precisamente en la noche del 31 de octubre, porque es, supuestamente Satanás y sus poderes están en su punto más fuerte esa noche. Estos seguidores aseguran que durante la noche de Halloween los ángeles caídos, así como toda clase de espíritus malignos, recorren el mundo entero. Por otra parte, el 31 de octubre, de acuerdo con la enciclopedia World Book, el Halloween es la víspera del Año Nuevo, como habíamos dicho antes, para la brujería, y dice que es el principio también de todo lo que es frío, oscuro y muerto. De esta manera podemos ver cómo el Halloween está directamente ligado al ocultismo, aunque se lo festeja muchas veces despreocupadamente por no tener conciencia de esto. Es un hecho registrado y documentado, inclusive que en la noche del 31 de octubre, en Irlanda, en Estados Unidos y muchos países hispanoamericanos, se llevan a cabo misas negras, cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el ocultismo. Ante un análisis superficial es evidente que la connotación negativa de las imágenes con que se adornan tarjetas, afiches, pegatinas, así como disfraces y toda esta parafernalia que rodea Halloween, ¿no?, salta a simple vista que el mensaje cristiano, el mensaje de esperanza cristiana, se haya totalmente divorciado de estas imágenes sangrientas que retratan a brujas, hechiceras, muertos andantes, vampiros y otros engendros que no tienen nada de constructivo. Esto ha provocado ya desde hace algunos años una fuerte reacción en muchos sectores de cristianos y que proponen alternativas para el festejo. Entre ellas, hace ya unos años, en el 2001, se hizo pública la del arzobispo de Birmingham, en Inglaterra, Monseñor Nichols. Él, a través de una carta, exhortó a sus feligreses a no participar en las celebraciones por Halloween, y todo lo contrario, los alentó a participar de festejos de la festividad cristiana de Todos los Santos. Por eso invitó a los parroquianos a reflexionar acerca de si la fiesta de Halloween aporta algo significativo en la vida de cada cristiano, y decía en ese mismo documento lo siguiente: en mi opinión, considero que si algún cristiano participa de esta fiesta, ayuda a incrementar la tendencia popular de hacer una asociación entre Halloween, y lo secular. También se conoció a través de la Agencia Católica Internacional una entrevista que se le hizo a Cristina de Vidal. Cristina de Vidal es una mexicana que se convirtió al catolicismo, pero luego de practicar durante varios años el satanismo y el esoterismo. Y explicó en esa entrevista que la fiesta de Halloween es la más importante para los cultos demoníacos, pues además de iniciarse el nuevo año satánico, como dijimos, es como si celebrara, según palabras de ella, el cumpleaños del diablo. Esta mujer afirmó en la entrevista que la noche de Halloween no debe celebrarse, no debería ser celebrada por ningún católico, pues entre otras cosas es la fecha en la que grupos satánicos hacen diferentes rituales, entre los que se incluirían también sacrificios. En parte de la entrevista dice: no quiero asustar a nadie, todo el mundo es libre de creer lo que quiera, pero mis palabras deben ser tomadas en cuenta, por lo menos pido que me escuchen, razonen y luego decidan. Miles de personas han adoptado, sin saberlo, una costumbre satánica, y con ello están propiciando el crecimiento del satanismo en México y en las grandes urbes, agregó. Son temas pocos conocidos, practiqué estos cultos, ahora me arrepiento, pero en su momento llegué incluso a abominar de Dios. Asimismo, explicó también que los ritos se ofician en el campo o en edificios cerrados, fuertemente vigilados, y que se inician, bueno, lo característico de una invocación a Satán, y que, bueno, que esto deriva muchas veces en profanaciones y en verdaderos crímenes, inclusive. Sostiene también que las fiestas satánicas se celebran en 8 fechas distintas, aunque la más importante para todos los cultos satánicos y ocultistas es Samhain o Halloween, la del 31 de octubre. Bien, esto es importante, creo, tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas veces participamos de festividades que no conocemos sus verdaderos orígenes y que, aunque no haya una intención, ¿no?, de hacer alguna celebración que fuera contradictoria o que fuera en contra de la fe cristiana, lamentablemente, sin darnos cuenta, nos vamos permeabilizando y de alguna manera vamos abriendo una puerta a todas estas creencias paganas que no nos pueden hacer, no nos pueden dar ningún bien. Concluimos este tema con otro tema musical que, si bien originalmente no tiene nada que ver, lo curioso es que todo el mundo, cuando lo escucha, tiende a darle un sentido macabro, o sí, un sentido macabro. Y se trata del tema O Fortuna, de Orff, que integra la obra de Carmina. Bien, quiero referirme ahora a un tema un poco delicado y que está relacionado con una estrategia de muchas sectas, que es la de tratar de contactar instituciones o ámbitos católicos para desarrollar actividades. Y todo comenzó con un email que me envió un amigo donde se publicitaba un curso de iniciación al Tantra. Que el Tantra es una variedad de yoga dedicada específicamente al tema de la sexualidad. Cuando recibo el mail con la publicidad, bueno, veo el temario, dice, aparte de la meditación y de danza libre y catarsis, veo que, entre otras cosas, se ofrece masaje por parejas y en grupo, y meditación del abrazo tántrico, que es una práctica sexual ya no solo incompatible, diría, con la fe cristiana, sino incluso con el mismo orden natural. En un principio dije, bueno, una secta más orientalista que está con todo el tema del yoga sexual tratando de promocionar sus actividades. Pero cuando veo el lugar donde se iba a celebrar, a principios del mes de noviembre, me lleva la sorpresa porque dice que tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad Santa Teresa, en la localidad de Ávila, de España. Automáticamente me trato de poner en contacto con este lugar, algo que costó bastante porque el nombre no era el correcto, y finalmente doy con la congregación de las misioneras carmelitas, a las cuales les consulto si tenían en su establecimiento alguna reserva para un curso de iniciación al Tantra. Me dicen que en principio no. Les digo que por favor se fijen si los días 4, 5 y 6 de noviembre tienen alguna reserva, a lo cual la hermana, muy gentilmente, que me atendió, se fija y me dice, sí, mire, casualmente tenemos una reserva de un grupo de Madrid que se han presentado como un grupo cristiano y que iban a hacer un curso de yoga. Y Gormani no le dieron ninguna información más. No, ninguna. Lo único que me especificaron, y hicieron especial hincapié, en que eran cristianos y que iban a dar un curso de yoga. Entonces dije, bueno, mire, hermana, lamentablemente la han engañado. Y bueno, empecé a explicarle un poco lo que era el curso que estaban ofreciendo y que se iba a dictar en dependencias de las casas estas de las religiosas, y el carácter sexual que caracteriza al Tantra. Afortunadamente, bueno, la hermana tomó rápidamente conciencia y nos agradeció muchísimo que lo hubiéramos advertido, y dijo que iba a cancelar, por supuesto, la reserva de este grupo. La verdad, los agradecidos somos nosotros a esta hermana, que, bueno, nos atendió y tan gentilmente, bueno, se interesó por lo que le decíamos y evitó que se llevara a cabo en los primeros días de noviembre este curso en una casa de religiosas. ¿Y por qué quiero hablar de esto? ¿Por qué menciono este hecho? Porque esto es algo habitual, es una estrategia muy utilizada por muchísimas sectas que, a propósito, intentan dar cursos o conferencias en dependencias católicas, sean colegios, sean casas de retiros e incluso en salones parroquiales. ¿Y por qué buscan estos lugares? Por varios motivos. Uno de ellos, para ganar respetabilidad, es decir, mucha gente, al ver un curso anunciado en una parroquia, en un colegio católico, en una universidad, en una casa de retiros, piensa que es un grupo serio. Entonces, de esta manera ganan respetabilidad. El segundo objetivo es desalentar sospechas, es decir, nadie digamos, en primera instancia, y menos si no conoce este tema, va a pensar que una parroquia o un colegio católico o una casa de ejercicios católica va a permitir que una secta desarrolle actividades en ella. Entonces, de esta manera, estas sectas desalientan sospechas. Y el tercer objetivo es que más fácilmente captan adeptos, porque incluso si alguien llegara a dudar de estos grupos, dice, mire, a mí me parece que ustedes son algo raro, que esto puede ser una secta, ellos responden, muy suelto de cuerpo, que no, que de ninguna manera, que cómo van a ser una secta si han dado cursos o han desarrollado actividades en tal colegio católico, en tal parroquia o en tal casa de ejercicios. Repito, esta es una estrategia habitual, muy, muy, muy habitual en muchas sectas, infiltrar o desarrollar actividades en ámbitos católicos, en dependencias de instituciones católicas, para ganar respetabilidad, desalentar sospechas y más fácilmente captar adeptos. Por esto creo que es importantísimo, importantísimo, que todas las instituciones católicas conozcan, aunque sea introductoriamente, aunque sea lo básico sobre el tema de este fenómeno, sobre el fenómeno de las sectas y los nuevos movimientos religiosos, y especialmente sus formas de actuar, sus estrategias para captar adeptos. Y que ante la duda, consulten. Pueden llamar, hay muchísimas instituciones que se dedican a estudiar este fenómeno, hay muchos sacerdotes religiosos y laicos que se dedican también a estudiar este fenómeno, pueden llamar también aquí a este programa, hacer la consulta, o bien por teléfono, o por email, o por correo, postal, pero consulten, ante la menor sospecha, consulten. Bien, ya estamos llegando al fin del programa, y para quitarnos el mal humor que nos suelen dejar estas estrategias, las estrategias de estas sectas que tratan de invadir ámbitos católicos, vamos a escuchar el tema divertido de hoy. Se titula Alexander Ragtime Band y está interpretado por Al Johnson, el más famoso cantante en la época del paso del cine mudo al sonoro en la década del 30, y este tema lo canta junto con quien luego tomó la posta como uno de los cantantes más famosos, que fue Bing Crosby. Luego él, a su vez, lo sucedería Frank Sinatra. Vamos a escuchar entonces Alexander Ragtime Band con Al Johnson y Bing Crosby. Un gran saludo a todos. Gracias por su compañía. Un gran abrazo. Gracias, Ángel, por la ayuda en control. Hasta el próximo viernes.